Luz. Cámara. ¡Fiestón! Vuelve la fiesta del cine para disfrutar a full lo que más te gusta. Del 13 al 19 de marzo, todos los estrenos de la pantalla grande desde 3.000 pesos. Todos los días y en todos los cines del país. El cine está de fiesta y te está esperando. Ingresá en fiestadelcine.com.ar y subite a este fiestón.